Se inauguró la exposición de fotos con el tema de Sol y Girasoles por el aniversario 71 de la fundación de la Organización de Niños de Corea. El acto de su inauguración tuvo lugar en la Casa Central de la Juventud de Pyongyang el 31 de mayo, bajo la participación de Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, otros cuatro, los maestros y alumnos de la capital. En el local están montadas las fotos sobre las proezas imperecederas de los grandes generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, quienes dieron origen al autóctono movimiento de niños y formaron a las generaciones crecientes como competentes talentos revolucionarios, dotados de ricos conocimientos, nobles virtudes y buena salud, y pilares que sostienen a la Corea próspera, y otras que muestran la vida dichosa de miembros de la organización que crecen fuertes como protagonistas del futuro en el regazo afectuoso del Partido del Trabajo de Corea.